creo que en mi vida esto no había ocurrido. Lo que contigo he vivido, el amor que has traído, es una fuerza tan grande que nunca lo había sentido. En mi largo camino, tú iluminas mi destino. Ahora ya no puedo ser el mismo, porque te encontré, he puesto entre mis sueños y mi fe. Hoy te doy mi vida, hoy te doy mi alma, y con tu calma sanaste mis heridas. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo ignorarte? Si tú llegaste cuando menos te esperaba. ¿Cómo decirte que quiero amarte? Yo quiero ser la fantasía en tu cuento de hadas. Enamorada. La tristeza que me embriagaba el alma, hoy el sol en mi ventana, lo que brilla con más fuerza, que ya no me quema el frío, ya no hay noches tan eternas. Hoy te sueño al lado mío, como flor en primavera. Has traído brisa en luna nueva. Estás en mí, soy un hombre diferente, soy feliz. Ya no miro al cielo para buscar estrellas, si en tus ojos he encontrado la más bella. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo ignorarte? Si tú llegaste cuando menos te esperaba. ¿Cómo decirte que quiero amarte? Yo quiero ser la fantasía en tu cuento de hadas. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo ignorarte? Si tú llegaste cuando menos te esperaba. ¿Cómo decirte que quiero amarte? Yo quiero ser la fantasía en tu cuento de hadas.